muchachito tu cariño. Bríndame de tu sonrisa la ilusión, si bien sabes que te amo con toda el alma. No me niegues, morenito, tu cariño. Bríndame de tu sonrisa la ilusión, si yo sufro al no tenerte entre mis brazos. Las caricias que en un tiempo fueron mías, hoy lo siento por correr tras la ilusión. Y hoy he vuelto a pedirte que perdones.